siento. ¿Qué lo comes? ¡Abaldo! No dijo. Sí, bueno, estoy pololeando. Yo estoy pololeando. Estoy pololeando hace 6 horas. Hace 6 años yo. Sí, porque la mañana le pedí pololeo a una compañera, pero es fea. Yo pololeo con una sábana. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Estoy hablando donde venden bolsas plásticas. ¿Bolsas plásticas? Bolsa plástica de colación. No. Sí. No. Sí. Estoy llamando a comercializadora Easy. ¿Y qué venden ahí? ¿Y qué venden ahí? ¿Aló? ¿Qué ¿Aló? Venden en la comercializadora Easy? Sobres de papel. ¿Sobres de papel me sirve también? Se tomar. ¿Me sirve? Mire, lo que pasa es que... Hola, mi nombre es Armando Luna. ¿Cómo te llamas tú? Macarena. Macarena, yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Tonto, por eso de ahí. No, no soy tonto, soy especial. ¡Eres tonto! El que está hablando es mi tío Vero, pero no le hagas caso porque toma pastillas. ¿Me espera un segundo, por favor? Sí, lo espero. Faltan 5 minutos para Warner. Lo verás. Faltan 5 minutos para Warner. Lo verás. Cortan porque lo estoy escuchando. Mijita. ¿Ya? Yo me lo digo con una sábana. Ya, hasta luego. Duermo todos los días con ella. ¿Viste que la cagaste, tío Vero? Podríamos ver. ¡Yo! Tío Nicolini. Nicolini. Aquí viene pasando Lira Nicolini. Cabezón feo. Cuando le queda chueco este pelo de bigote, no se lo puede meter así. Que se toca. Le queda chueco el pelo del bigote. Ya, pues. Le queda chueco el pelo del bigote. Llámate otro, por favor. Padre. Oye, ¿por qué te hablas como idiota? Oye, mira, habla tú. Llámate otro, por favor. Habla como idiota. ¿Por qué hablas como idiota? Tienes que hablar normal. ¿Dónde salía la canción? Acá la come idiota. En 31 minutos. Acá la come idiota. No, el mamis. No, en 31 minutos. Salía. Buenas tardes. La zorra. Mi nombre es Armando Luna. Fue el Instituto Melbourne para gente especial. Y quería hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Usted vende bolsas plásticas? No. ¿Y bolsas de papel? No. ¿Y vende bolsas? ¿Y bolsas simples? No. ¿Ah, qué vende? Enrique, Enrique, Enrique te lo pone. Enrique, Enrique. Pero no escucho, po. Enrique, Enrique. ¿Viste que me cortó porque está muy fuerte la ya, música? Ya, tú querés cantar la tuya. Pónmelo, pónmelo. Sí. Sí. One, two, three. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Por qué habla tonto? Habla como tonto, ¿por qué habla como tonto? En la mañana envasé 6 pesos una botella de Coca-Cola. Yo los tengo guardados. Sí, cuidado con la marca. Oye, idiota. Envasé 6 pesos una botella. ¿De qué bebida? No sé, era una bebida de fantasía. Ah, yo tengo una bebida en mi casa que es de ciencia ficción. ¿Y sabes qué? Lo guardé hasta hoy día. Lo envasé ayer. Atlante, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí vende... Mi nombre es Armando Luna. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Qué necesita? Yo lo estoy llamando del Instituto Melbourne para gente especial. Necesito bolsas. No le escucho nada. Que necesito bolsas de... Bolsa plástica. ¿Tiene? No, acá hacemos bolsas de papel. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no tiene nada! Señorita. ¡Es un regalo sano! Quiero pedirle bolsa de papel. Ya le doy el mail. No, quiero la bolsa. ¿Para qué me...? No quiero un mail, quiero una bolsa. Ya, luego. ¿Aló? ¿Por qué no me quieren vender bolsas? Eso, eso, eso no se hace. No se hace, idiota. Oye, Armando. Tengo una compañera que le dice la corbata de velorio. Ah, ¿por qué, Armando? Nadie se la quiere poner. Hay una que le dice la tabla con clavo. ¿Por qué? Que nadie la quiere pisar. Oh. Y otra que le dicen... Oye, Armando, te quiero enseñar algo. Le dicen la estrada de vuelo. Oye, Armando. No, le dicen la carpa de circo. O la clavan en cualquier parte. Armando. ¿Qué? Hay una que le dicen la lavadora. ¿La lavadora? Le echa un polvo y te lava la ropa. Qué lindo. Oye, Armando. ¿Qué? Mira, yo te voy a enseñar una cosa. Yo tengo una polola, Armando. Por el potito, no. Yo tengo una polola y le hago la del... La del 1x8. Yo le hago la del hula hula. ¿Has hecho la del 1x8? No. Esa me la dijo él. ¿Y cómo? Buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna y quiero comprar bolsas. ¿Ya? Ya. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas necesita usted? Mire, ¿sabe que le cuento la historia? Porque necesito como unas 10 bolsas. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le pedí por lo leo. Le pedí por lo leo a una amiga mía del curso. No me acuerdo. ¿Cuál era la del 1 por 8? ¿Cuál era del 1 por 8? 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Portal del Web 2006.